novia de Lucía con el Juan, y a cualquiera esto le puede pasar. Juan le dijo, subite a mi auto, ya nos iremos a bailar, nos iremos a bailar. Pero ella presintiendo algo mal, al Juan muy preocupada preguntaba sin cesar. ¿A dónde me llevas, Juan? ¿A dónde me llevas? ¿A dónde me llevas, Juan? ¿A dónde me llevas? Por aquí no hay ningún baile, dime a dónde me llevas. Y Juan le decía, pronto vamos a llegar. Y en un instante su auto se paró. Y Lucía, nerviosa y confundida, de nuevo preguntaba, ¿cuál es este lugar? ¿Qué baile más raro, Juan? ¿Qué baile más raro? ¿Qué baile más raro, Juan? ¿Qué baile más raro? Muchas luces, pocos ruidos, autos que entran y se van. Historia de Lucía con el Juan, y a cualquiera esto le puede pasar. Juan le dijo, subite a mi auto, ya nos iremos a bailar, nos iremos a bailar. Pero ella presintiendo algo mal, al Juan muy preocupada preguntaba sin cesar. ¿A dónde me llevas, Juan? ¿A dónde me llevas? ¿A dónde me llevas, Juan? ¿A dónde me llevas? Por aquí no hay ningún baile, ¿a dónde me llevas? Y Juan le decía, pronto vamos a llegar. Y en un instante su auto se paró. Y Lucía, nerviosa y confundida, de nuevo preguntaba, ¿cuál es este lugar? ¿Qué baile más raro, Juan? ¿Qué baile más raro? ¿Qué baile más raro, Juan? ¿Qué baile más raro? Muchas luces, pocos ruidos, autos que entran y se van. Negro pillo, me engañaste, llévame pronto de acá. ¿A dónde me llevas, Juan? Eres un bandido, Juan. La luz y se siente mal. Llévame de acá. ¿A dónde me llevas, Juan? Eres un bandido, Juan. La luz y se siente mal. Llévame de acá.